Check, check, 1, 2. Feels like such a long time. Yes, sir. Bienvenidos a lo que posiblemente sea la última producción de Aventura. It's been a beautiful journey. We introduce you to our Generation X. Criticism was our motivation, so we broke the rules. Hemos recibido de ustedes love and hate. Y por más que le duela a algunos, you just can't fight God's project. Fue él el responsable, y luego ustedes, en convertirnos. K.O.B. We run this shit. And yes, everything comes to an end. La pregunta es, ¿a qué le llegó su final? Welcome.